CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar por el Parlamento. En el Parlamento Nacional finalmente se aprobó en la jornada de ayer, dándole de forma definitiva esa aprobación al proyecto de ley que establece que los transportistas escolares no deberán pagar por un año los aportes patronales. Esto ya había sido votado en diputados, ahora se le dio la sanción definitiva en el Senado, será el Poder Ejecutivo quien reglamente la ley. Ahora, se intentó en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado poner también dentro de este ámbito a otro de los colectivos, que son las cantinas de los centros escolares, sin darse cuenta que eso era violatorio de la Constitución, porque en realidad se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo que esto, cuando llegó al Senado, se estableció de que no se podía hacer porque era violatorio del artículo 139. Cuando se expresó esto, lo que se generó fue la posibilidad de aprobar tal como venía el proyecto sin modificaciones, vinculado al transporte escolar, y mandar una minuta de comunicación o de aspiración al Poder Ejecutivo, en donde se pide que mande una ley similar para las cantinas escolares. El senador Óscar Andrade, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, manifestó que esto era un tema más de forma que de fondo, lo cual generó allí una discusión sobre el tema de las formas y los fondos dentro de lo que son los proyectos de ley, porque en realidad aquí lo que se estaba haciendo era violar la Constitución, nada más y nada menos, que es mucho más que un tema de forma. Pero vamos a escuchar lo que decía Andrade. Que surgió de la Comisión de Asuntos Laborales, tratando de separar componentes que son formales. Hay una polémica acerca de si en la Comisión y en el Senado tendríamos la posibilidad de ampliar el proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo y que se comparte por consenso, de facultar al Poder Ejecutivo a exonerar de tributos a transporte escolar. Si pudiéramos en la sesión, lo que es de abrumador sentido común, porque es un sector idéntico y está igual o más afectado, ampliar esa facultad, que en última instancia sería el Poder Ejecutivo, a las cantinas escolares. Y con esa intención fue que colocamos una redacción, consultamos al Poder Ejecutivo, más el Ministro de Trabajo nos dio una redacción final con respecto a la reglamentación. Pero ese proyecto, que es el que íbamos a tratar, surgen diferencias en sala respecto a si tendría arreglo a derecho, si no estaría violentando algún artículo de la Constitución con respecto a la suba o rebaja de tributos, lo que hace separar la discusión en dos planos. O sigue siendo de estricta justicia pensar que si hay dos sectores que son idénticos, todas trabajadores y trabajadoras de empresas unipersonales muy pequeñas que están en una situación angustiante, y se pretende paliar esa circunstancia, sería de justicia social que se trate de manera idéntica. Pero surgen polémicas del punto de vista del arreglo a derecho de la ampliación que hicimos en la Comisión, consultando al Poder Ejecutivo, repito, y por lo tanto estaríamos en una circunstancia de tratar de salvar esta situación, al menos parcialmente, votando el proyecto tal cual viene de diputados y después poniendo a consideración de la Cámara una minuta, que después veremos trabajar la voluntad política para no dar una señal que sí creo sería muy negativa, de ampliar, repito, en dos sectores que son de circunstancias idénticas y que tienen la misma fuente de dificultad. Esto es, las escuelas y los liceos están sin funcionar, por lo tanto no hay transporte escolar, no hubo, y tampoco hay cantinas funcionando. Muchas de estas pequeñas empresas están además al borde del cierre. De salvarlo de esa de esa manera, por más que repito, no hay consenso respecto a que hubiera una sola biblioteca jurídica, en tanto no estamos ante una rebaja o aumento de impuestos directos, sino una solamente colocando en la norma la facultad que en última instancia tendría el Poder Ejecutivo. Desde el sector oficialista se dijo que no hay dos bibliotecas, o se viola la Constitución o no se la viola. Y que más allá de que sea de estricta justicia, que todos comparten este hecho de que en realidad las cantinas tendrían que tener escolares, sufren la misma situación que el transporte escolar, por lo tanto deberían tener la misma exoneración de los aportes patronales, y es lo que se le ha pedido al Poder Ejecutivo, hay que destacar, dice Gandini, que nosotros no podemos exonerar en este caso temas impositivos, porque si no, el Poder Ejecutivo nunca sabría con qué cantidad de dinero contaría. Nosotros sí podemos crear impuestos, el Parlamento lo puede hacer. Lo que no puede hacer es exonerar el cobro de esos impuestos, porque si no, esa es una potestad que se reserva al Poder Ejecutivo para saber cuánto dinero le va a ingresar. Porque si no, por simpatía o porque en realidad nos sentimos más o menos cercanos a algunos sectores que la están pasando mal, estaríamos a cada rato presentando proyectos y quitándole al Poder Ejecutivo ingresos que no sabemos si los puede de alguna manera soportar o no. Por eso es que determina la Constitución que sea todo esto en base a iniciativa del Poder Ejecutivo. Escuchábamos la aclaración que le hacía Jorge Gandini del Partido Nacional a Óscar Andrade. Mismo texto en la Cámara de Diputados con una minuta de comunicación. Como se decía, debemos ser rigurosos en el respeto a las formas, más cuando estas tienen alcance constitucional. En el fondo, creo que hay voluntad política, estamos todos de acuerdo en que el Poder Ejecutivo pueda estar facultado, así es el inicio del proyecto, el propio Poder Ejecutivo pide la facultad de exonerar de aportes patronales en fechas que allí establece a la actividad de los transportistas escolares. Y nosotros estamos de acuerdo que igual que esto son aquellos, las cantinas, digamos, de los centros de estudios públicos y privados. Pero tenemos una limitante, el artículo 133 de la Constitución protege al Poder Ejecutivo. Si ustedes se fijan con atención, el artículo 187 permite que el Parlamento ponga impuestos sin iniciativa. Puede ponerlo, lo requiere mayoría absoluta, es decir, no tenemos limitante para poner impuestos. Sí las tenemos para la materia de las exoneraciones tributarias. ¿Por qué? Porque le movemos la recaudación al Ejecutivo. Mañana podríamos decir, exonérase del pago de tales o cuales impuestos a tales o cuales actividades y sin que el Poder Ejecutivo lo tenga en sus planes, hace una renuncia fiscal que le mueve las cuentas. Por eso la Constitución, en su artículo 133, establece dónde está la iniciativa de las leyes. Y dice, todo proyecto de ley puede tener origen en cualquiera de las dos cámaras a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo. En el siguiente dice, requerirá iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones y tributarias, y sigue. Y en el último dice, el Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias. Es decir, quiere ser muy contundente en la materia. El 186 establece taxativamente todas aquellas circunstancias en la que hay iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos modificar las causales jubilatorias, no podemos aumentar salarios, no podemos aumentar dotaciones. Todo eso requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. El facúltase es otra cosa. El Poder Ejecutivo está pidiendo con iniciativa propia la facultad de exonerar. La ley puede obligar o facultar. Es aquello de los artículos que dicen deberá o podrá. Es la manera de dar una facultad o una obligación al Poder Ejecutivo. ¿Qué nos pide el Poder Ejecutivo en su iniciativa? La facultad para exonerar a determinada actividad entre determinadas fechas. Si le agregamos otra actividad, Le cambiamos, no sé si en mucho o en poco, los números, pero además estamos violentando el artículo 133. Y uno además podría preguntarse, ¿y por qué no aprovechamos e incluimos otras actividades que nos están visitando a todos nosotros y eventualmente algunas de las comisiones que están en situaciones similares? Uno podría estar tentado a hacerlo, está más cerca de unas que de otras, conoce más a unas que a otras. Entonces yo creo que lo mejor para el cuerpo y para la institucionalidad es respetar las formas. Y razonando solo con lógica y sentido común, si pudiéramos facultar para evitar la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, ¿para qué existen las minutas de comunicación que usamos habitualmente? Finalmente se votó como venía de la Cámara de Diputados y exoneró, como decíamos, el transporte escolar del pago de los aportes patronales durante un año, y para las cantinas se esperará ahora la iniciativa del Poder Ejecutivo tras una minuta de aspiración enviada por la Cámara de Senadores. Mientras tanto, también se votó en la Cámara de Senadores la posibilidad de que un buque de la Armada de los Estados Unidos que va a pasar por aguas uruguayas puede estar fondeado desde el 18 al 21 de agosto aquí en aguas de nuestro país y además pueda cumplir servicios en el puerto de Montevideo. Aquí también hubo algún error porque informó el senador Gustavo Penades, como decíamos ayer, y decía esto pasó por la Comisión de Defensa, debería ser la Comisión de Defensa la que debía en este caso informarlo. Mario Vergara, que es presidente de esa Comisión de Defensa, le dijo no, esto no pasó por la Comisión de Defensa, por eso es que no lo informamos, más allá de que lo acompañamos. Que se trata en forma grave y urgente la carpeta número 257/2020, proyecto de ley por el que se permite al buque USS Trípoli de la Armada de los Estados Unidos de América a permanecer fondeado en el mar durante 4 días desde el 18 al 21 de agosto del presente y realizar tareas de reabastecimiento en el puerto de Montevideo, firman los senadores Lozano, Carrera, Penades y Viera. Procedemos a votar el grave y urgente. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. 31 en 31, afirmativo. Tiene la palabra el senador Penades para informar sobre... Señora Presidenta, en este caso, en realidad correspondería a alguien de la Comisión de Defensa hacerlo. Yo puedo informar que se ha solicitado que se trate como grave y urgente este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Comisión de Defensa del Senado para permitir que el buque USS Trípoli de la Armada de los Estados Unidos de América pueda permanecer fondeado en nuestro mar territorial durante algunos días, más precisamente entre el 18 al 21 de agosto del corriente año, ya que dicho buque está haciendo su viaje inaugural entre el puerto norteamericano en el que fue construido, de Norfolk, y se está dirigiendo a su base definitiva en San Diego, California. En ese sentido, como un barco de este tamaño no puede atravesar el Canal de Panamá, es por tanto que su viaje es alrededor del continente y tiene que pasar por el Estrecho de Magallanes para ingresar en el Océano Pacífico, ahí dirigirse a su base definitiva. Al Uruguay este tema le implica, entre otras cosas, la posibilidad de abastecer este buque con las consecuencias beneficios económicos para nuestro puerto y para los proveedores de dicho buque en territorio nacional. Por tanto, señora Presidente, recomendamos al Senado proceder a conceder la autorización que viene recomendada por la Comisión de Defensa del Senado. Nada más, señora Presidenta, gracias. A usted, senador, tiene la palabra el senador Vergara. Muy bien, simplemente a manera de aclaración, que este proyecto no pasó por la Comisión de Defensa del Senado, sin perjuicio de lo cual, en el marco de la coordinación, se solicitó el tratamiento grave y urgente, que con mucho gusto acompañamos, pero quería dejar esa acotación aclarada. Ahí tenían la situación que fue después votada para que este barco finalmente sea fondeado en aguas uruguayas y pueda tener servicios en el puerto de Montevideo. Hacemos la pausa, volvemos. La nota con Leonardo Cipriani fue bastante larga en la conferencia de prensa. Ustedes escuchaban alguna de las partes en el informativo de la mañana y ahora vamos a escuchar otra de las partes en este informe del presidente de ACE, que tiene que ver obviamente con el presupuesto, porque fue lo que fue a discutir a la Torre Ejecutiva con el Ministerio de Economía y con la OPP. pero que también subrayaba algún tipo de necesidades. Por ejemplo, nosotros decíamos, usted está hablando de ajustarse. ¿Cómo ajustándose va a poder cumplir, por lo menos, por ejemplo, con algunas tareas que ACE debería estar haciendo y que usted dijo que en la administración Frente Aprista no la estaba llevando adelante? Por ejemplo, la atención domiciliaria. Bueno, explicó algunos de los aspectos y nos dio alguna primicia ante la consulta que nosotros hacíamos sobre atención domiciliaria a muy corto plazo en una localidad del interior. Vamos a escuchar lo que decía Leonardo Cipriano, el presidente de ACE. Vamos a estar escuchando. Y nosotros ahí. Y vamos a andar en eso, ¿no? Y te estoy hablando de gestión. La gestión se va a basar específicamente en comprar bien, en hacer contratos, digo, en llevar a licitaciones con buenos precios, en controlar centralizadamente. ACE tenía una manera de trabajar muy descentralizada. Cada unidad ejecutora compraba, cada unidad ejecutora mandaba hacer estudios donde se quiere. Hoy en día estamos centralizando toda esa gestión, en el cual obviamente la capacidad de compra es distinta, y estamos tratando de agotar mismo propio dentro de la institución el cómo ir resolviendo los pacientes. ¿Se cree que gestionó mal, que se gestionaba mal? Yo no quiero hacer ese comentario, se gestionaba distinto. Ahora, presidente. ¿Se ha pensado en la reducción de personal? No, nosotros estamos, tenemos mucha superpoblación de personal, tenemos mucha superproducción de direcciones, como ya lo dijimos la otra vez, y no es que se esté pensando en ir achicando, sí en maximizar funciones, ¿no? Presidente, en relación justamente al presupuesto y la tarea que usted, es más, había anunciado de cumplir, que ACE no venía cumpliendo y debería haberlo hecho, por ejemplo, la atención domiciliaria, ¿eso se va a poder seguir haciendo? Sí. No, eso lo estamos trabajando, es uno de los planes que está puesto dentro del presupuesto y lo estamos trabajando por lugar. Ya, por ejemplo, ya podemos dar el anuncio. Los primeros días de septiembre, en lo que es la localidad de Las Piedras, estamos instalando una base de SAME 105. Estaba solo la base instalada, pero no habían unidades, en el cual vamos a tener ya emergencia pediátrica, emergencia de adultos y consultas de radio. Digo, así vamos a ir trabajando en las distintas modalidades. Hablando en plata, ¿cuánto significa esta reducción de 15%? No quiero hablar de los temas de reducción porque es lo que te digo. Nosotros, el presupuesto que nosotros tenemos es el presupuesto que pedimos. En realidad, esto lo tenemos que dejar bien claro, que nosotros presentamos un presupuesto en el cual lo hicimos en base a la gestión que vamos a manejar, y ese presupuesto es el que se nos está planteando. ¿De cuánto es? Y estamos hablando de muchos millones. Estamos hablando de muchos millones, decía Cipriani, pero no quería dar números. A ver, algún número que surgió después, al parecer sería un presupuesto de alrededor de unos 31.000 millones de pesos, y el ahorro que se buscaría sería cercano a los 2.000 millones de pesos por año. Eso sería lo que se estaría intentando hacer, según algunos datos que pudimos recoger, porque reitero, Cipriani no quería soltar prendas sobre la cantidad de plata que esto significa. También estuvo allí en la por el tema del presupuesto COFE. Hoy escuchábamos a Martín Pereira, ahora no lo vamos a volver a escuchar, ya lo escuchamos hoy en la mañana. En todo caso, después lo podrán repasar en el informativo del mediodía. A quien vamos a escuchar ahora sí es a José Lu López, que fue el otro representante de COFE, en este caso el secretario general de COFE, que estuvo en la reunión y que marcaba algunos aspectos concretos del perjuicio, no solamente del recorte a nivel de lo que es la cantidad de puestos de trabajo, sino también recortes a nivel salarial. Y en ese sentido vamos a escuchar a José Lu López hablando del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablando de la OPP, hablando de algunos servicios del Estado, y también en reconociendo allí algún tipo de negociación que el presidente de la República, Lacalle Pou, les prometió para poder por lo menos opinar en algunos de los recortes que el Poder Ejecutivo quiere hacer. Vamos a escuchar lo que decía José Lu López, secretario general de COFE. Bueno, nosotros ya tenemos un anuncio por parte del Poder Ejecutivo que va a haber recortes no solo de carácter salarial, sino también de carácter de puestos de trabajo, con un decreto que ya está definido desde el mes de marzo. Pero bueno, le venimos a explicar cuáles pueden ser las consecuencias de esos recortes si se aplica, digamos, a rajatabla cada uno en cada uno de los incisos el contenido de ese decreto. A punto tal que hay sectores de la Administración Central y del organismo de los 20 que realmente quedarían totalmente desprovistos de personal para cubrir algunas funciones que son esenciales para el Estado, sobre todo en el marco de todo lo que tiene que ver con el control en la frontera, ni que hablar que las situaciones de carácter social, como tanto ACE, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde también allí hay dificultades de personal, y con una perspectiva donde gran parte del personal en los próximos años se va a tener causal jubilatoria y se van a generar muchas vacantes que si se aplica directamente el 3-1 que plantea el decreto, no solo nosotros, sino los propios ministros, fue lo que nos dijo el presidente de la República, bueno, están preocupados por esa situación y bueno, y lo que le planteamos fue de que le solicitábamos a él que de alguna manera facilitara en la negociación colectiva la posibilidad de tener una flexibilidad en ese sentido, porque para nosotros sería esencial para mantener los servicios básicos que presta el Estado. ¿Y el gobierno se mantiene la idea del 3-1? Bueno, esto no tanto lo hablamos hoy, pero ayer en la negociación colectiva, en el Consejo Superior, el planteo del Poder Ejecutivo en este sentido fue concretamente de que va a depender mucho de las reestructuras que se van a hacer en cada organismo, de la definición de las ocupaciones, del costo que va a tener cada una de esas ocupaciones, y a partir de allí, bueno, definirían cuántos puestos de trabajo, se habla también de la posibilidad de redistribución, pero también se habló de un tema que a nosotros nos preocupa, que es la declaración de funcionarios excedentarios, que es un tema que, bueno, vamos a tener que ver concretamente en la negociación colectiva hasta dónde podemos avanzar en ese sentido. En lo que tiene que ver, esa reestructura, ¿cuándo se daría y usted? Eso asumido por parte del Poder Ejecutivo, que se va a cumplir la ley de negociación colectiva en el sector público, que establece que las reestructuras deben ser negociadas con la representación de los trabajadores organizados. Y eso fue enfático el Poder Ejecutivo de que va a cumplir en ese sentido con lo que dice la ley y que va a haber participación de los trabajadores en la reestructura. Después dependerá de si hay posibilidades de acuerdo o no, pero bueno, es importante para nosotros poder participar porque creo que en ese sentido hay una experiencia acumulada de los trabajadores en los diferentes organismos que claramente no se puede desaprovechar, ¿no? Básicamente tú estabas hablando de los funcionarios públicos de planilla. ¿Qué pasa con los contratados? Por ejemplo, Dinama, misma Presidencia, hay distintos organismos, GESIC, etcétera. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Ustedes saben que nosotros hemos venido negociando en diferentes organismos la posibilidad de la continuidad de algunos contratos. Algunos de ellos se han hecho en base a recortar la cantidad de horas y evidentemente el salario de esos trabajadores, pero se le ha dado continuidad a esos contratos porque realmente es un tema preocupante en función de que esos contratos cuando se cesan no tienen ningún tipo de indemnización ni tampoco de seguro de paro. Por lo tanto, quedan directamente en la calle. Acá en Presidencia estamos teniendo algunas dificultades, sobre todo a nivel de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De esto hablamos con el señor Presidente de la República. Le planteamos nuestra preocupación al respecto. Él nos dijo, nos planteó su visión, que va en consonancia con las definiciones que ha tomado alguno de los jerarcas, pero bueno, ahí quedamos de seguir conversando para ver por lo menos si hay posibilidades de estirar algunos de estos contratos para que no queden en la calle en el medio de esta situación de crisis que está viviendo el país. ¿Se definió cuándo van a seguir conversando? ¿Cómo van a seguir conversando? Sí, los ámbitos de negociación colectiva están previstos y el viernes tenemos nuevamente una reunión, el viernes a las 10:30 de la mañana, en el Consejo Superior de Negociación Colectiva y ahí mismo se van a definir las mesas de rama, o sea que ya en el Consejo Superior estamos todos los sectores de los funcionarios públicos y ahí se habilitarían las mesas de rama a partir de la semana próxima para que en cada sector se vaya viendo cómo, a qué posibilidades hay de llegar a un convenio colectivo que permita establecer la pauta salarial y si hay acuerdo en cómo recuperar lo que se vaya a perder, lo que ya el Poder Ejecutivo planteó que se vaya a perder en los próximos años, pero así mismo también definir claramente cómo se van a procesar las reestructuras, cuáles son los artículos que van a ir en el presupuesto vinculado a la redistribución, vinculado al excedentarismo, vinculado a todos los temas, la carrera administrativa, las ocupaciones, que para nosotros son esenciales para ver cómo en definitiva podemos llegar a la posibilidad de la firma de algún acuerdo. Ahí tenían la palabra entonces de José López. Hacemos la pausa y tras la misma venimos con más información del Poder Ejecutivo. Y hablando de Poder Ejecutivo, el presidente del INAU, Pablo Audala, también fue por su presupuesto a la Torre Ejecutiva a hablar con OPP y con el Ministerio de Economía. Él habla de la intención de ahorros y dijo que le sale más barato que los menores estén en familias sustitutas que estar dentro de la institución. Sacó allí las cuentas y dijo además que es mejor, más allá de lo barato que sea, que esos menores tengan una contención familiar y no de una institución atrás. Más allá de que la institución obviamente sigue acompañando a estos menores cuando están bajo la tutela de alguna familia de forma provisoria. Escuchamos lo que decía Abdala. En ese sentido va a haber incluso un incremento de los rubros con relación a algo muy importante que es la inversión en la familia, en las familias de acogida, en las adopciones, y eso tiene el correlato de que invirtiendo en las familias y en ampliar el sistema de acogimiento familiar vamos a lograr alcanzar el objetivo de la desinternación, que con el paso de los años a lo largo del periodo haya cada vez menos niños viviendo en centros de 24 horas y más niños vinculados o a una familia de acogida o a una familia adoptante o a su propia familia biológica, que eso nunca debe de descartarse. Y esto tiene un correlato económico, porque a medida que ese objetivo social se vaya alcanzando, los costos también van a ir disminuyendo, y eso creo que es una medida inteligente, de abatimiento inteligente y desarrollista desde el punto de vista social. Es sin duda esa medida que es el objetivo principal que el organismo está persiguiendo. ¿Es más económico trabajar con familias de acogida que con los centros 24 horas? Totalmente, la relación es de 5 o de 6 a 1. Mantener un niño o un adolescente en un centro de 24 horas con todos los daños que eso representa desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los derechos, porque más allá de que le demos una atención adecuada en términos de protección personal, de alimentación, de educación, de los derechos básicos, el desarrollo pleno de un ser humano no es en una institución pública, es en el ámbito de una familia, como nos pasa a todos y nos debe pasar a todos. Eso tiene un costo de 80.000 pesos por mes, por niño, para el INAU y por centro. En el caso del acogimiento familiar, estamos hablando de que las asistencias que reciben las familias de acogida por darle protección y contención a un niño es de apenas 15.000 pesos por mes. Tenemos que hacerlo, pero no por una razón económica, repito, también la consecuencia económica es evidente, es clara y es notoria, pero evidentemente hay una cuestión de derechos humanos. En este tema al país, o esto le ha costado al Uruguay, señalamientos internacionales del Comité de los Derechos del Niño, de UNICEF, tenemos niveles de internación demasiado altos y esto hay que abatirlo. Cambiando de tema, pero siguiendo en el Poder Ejecutivo, quienes estuvieron también fue la Unión de Exportadores, reunidos en este caso con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y también con el prosecretario Ferrés. Lo que fueron a pedir fue mayor competitividad. Ellos vienen teniendo una serie de encuentros con estos sectores vinculados justamente al Poder Ejecutivo para, de alguna forma, recuperar justamente esa posibilidad de tener algunos aspectos, a ver, en economía, por ejemplo, en la colocación de algunos productos. Decía Teresita Allenberg, que fue la vocera del encuentro, que es verdad que hubo alguna venta a Estados Unidos de carne, pero la colocación ha sido mucho menor, sobre todo vinculado al tema de la situación de la pandemia, que no solamente afecta a Uruguay, sino que afecta al mundo entero, y eso hace que haya menos posibilidad de ventas de productos. Allenberg también decía que se está intentando que los embajadores sean parte importante, los embajadores de Uruguay en distintos países, sean parte fundamental de dinamizar justamente la posibilidad de accesos a mercados. Escuchamos lo que decía la representante de la Unión de Exportadores. La unión de trabajo que venimos realizando, y ustedes han visto que hace 15 días ya estuvimos por acá, en donde estamos analizando cómo mejorar la competitividad de nuestras exportaciones. Más allá de la pandemia, evidentemente nos tenemos que preparar para cuando, si bien la exportación no paró en el mes de marzo, desde el mes de marzo que estamos trabajando, queremos llegar con más fuerza y más posibilidades al exterior. Eso quiere decir que hay que bajar los costos del país porque estamos caros y que, además del dólar, la infraestructura, las capacidades en las empresas sean las adecuadas para poder seguir avanzando en materia de competitividad. Y también trabajamos, hoy no, pero vamos a hacerlo, con la Cancillería. De hecho, estamos haciendo agendas con los embajadores que salen al exterior, visitando empresas donde los embajadores de primera mano aprenden las realidades para poder ellos asumir como la venta de nuestros productos en el exterior. Entonces, este es un trabajo de coordinación acá en Presidencia, también en la estrategia, porque también en Presidencia tenemos una contraparte. Hoy fueron Álvaro Delgado, el secretario y el prosecretario Ferrés, que nos recibieron, y también en otra oportunidad nos recibió el presidente con el secretario y posicionó al trabajo de la estrategia como contraparte con el doctor Álvaro Delgado. Ayemer, ¿cuál ha sido la evolución de las exportaciones en este tiempo de coronavirus? Bueno, han sido menores que el año pasado, por supuesto, porque la pandemia, como se los comentaba en otras oportunidades, hizo que hubiera menos consumidores consumiendo nuestros productos, consumidores de 178 países, que todos al mismo tiempo consumieron menos. Entonces tenemos una baja con respecto al año pasado, pero se entiende que es por menos consumo. Ahora, nosotros hoy tenemos la responsabilidad todos de bajar los costos del país para prepararnos para cuando esos consumidores demanden nuestros productos, y queremos estar ahí, en el mercado, listos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con el gobierno todos juntos para bajar esos costos y nosotros aportarle al gobierno esos insumos que creemos que es lo que está deteniendo más ventas en el exterior, más allá de la pandemia. Creo que en 5 minutos, unas 6 o 7 veces habló de bajar el costo país, ¿no? Que es algo que siempre es, la Unión de Exportadores marca claramente de que somos un país caro para la competencia. Pese a que el dólar subió, pese a que supuestamente a nivel de otros países de la región también se ha encarecido la situación, ellos consideran que la competitividad sigue siendo compleja para el Uruguay. Siguen pidiendo más. Nelson Díaz en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y